originarios labraron cordilleras antes que llegaran los fusiles de guerra y fueran impuestas las medidas de la tierra. La invasión de Abya Yala y sus etnias, cementerios sagrados fueron sepultados para construir pueblos civilizados, evangelizando la creencia de los esclavos al dominio territorial del recién llegado. Despojos desde la conquista que eliminaron las creencias vitalistas. Magnates compraron la tierra y la semilla, ferrocarril, bananeras por fiebre amarilla. Para los nativos el espíritu del bosque clamaba auxilio por la llegada del norte. Muchos caídos en la lucha del poder y desaparecidos en la lucha de clases. Sistemas de dominación patriarcal, la encomienda obligatoria para su majestad. Como aborígenes de la corona española, sirvientes siempre de mano de obra. Injusta guerra justa a la oposición, por requerimiento de otra religión. Debían aceptar tres veces su cosmovisión o escapar de las fauces del cocodrilo. La selva es infinita, pero no quiere a los que le quitan. La selva es infinita, solo para quien la ara y la cuida. La selva es infinita, para los originarios en Costa Rica. La selva es infinita, no para las empresas que se las quitan. La selva es el patrimonio universal, tierra sagrada saqueada por el mineral, donde los jaguares son la máxima deidad y los ríos subastan la supervivencia. Tradiciones milenarias desapareciendo con sus pueblos, sangre de sus ancestros, apropiamientos de sus aposentos. Le debemos a la historia unos cuantos muertos. La memoria es la semilla principal, del maíz al trigo, del trigo al costal, del costal a la mesa del que lo fue a trabajar en las recuperaciones de la Abya Yala. Usaron el sudor para romper las cadenas, fueron las manos, no fueron las bananeras. Fueron los que sembraron por la bandera, que privatiza la semilla para su venta. Que todos tengan tierra como todos tienen aire, que todos cuiden las esferas de arte. No más genocidios que derraman sangre, respeto al territorio robado a sus padres. Resistencia al cuidado de las tierras, soberanas luchas en la toma a la fuerza. Seamos juntos una sola conciencia, somos lo que comemos y quien nos alimenta. La selva es infinita, pero no quiere a los que le quitan. La selva es infinita, solo para quien la ara y la cuida. La selva es infinita, para los originarios en Costa Rica. La selva es infinita, no para las empresas.